día contigo me ilusioné. Y hoy vivo mi peor desafío. Yo te di mi amor cubierto de pasión. Dijiste al cambio yo te doy mi corazón. Y pones aquí y yo por mí en ti. Y repetías que jamás me haría sufrir. Me enamoré. Yo puedo dejar de amarte.